Radiobiografías. Imagine alternar en su tanda la data de 10 de los artistas internacionales que suenan en su radio. Grabadas con música que forma parte de esa historia de banda o solistas. Personalizadas, con intro y remate de su frecuencia. No lo imagine más. Escuchen Radiobiografías. Y resérvelas para su emisora. 10 audios con la data de la banda o solistas, mezclada con su trayectoria musical en grajeas de hasta un minuto. Dinámicas, potentes. Haga conocer más a sus oyentes sobre sus artistas favoritos. Preséntelo como nadie. Pac. Radiobiografías. Ya llegó. ¿Lo va a dejar pasar? Demo. Michael Jackson. Cantante, compositor, Demo. Escritor, productor, arreglista, autor, actor, coreógrafo, empresario. Roxette. Demo. Fue el primer grupo pop en exportarse de Suecia en los años 90. Integrado por Gunn Marie Fredriksson Demo. Y por Per Håkan Gisli. El nombre del dúo viene de una canción. Demo. Maroon 5. Demo. Maroon 5. Con tan solo un disco, han demostrado su talento como músicos, Demo. Intérpretes y compositores. El primer sencillo que presentan en Demo. Reservas y consultas, contacto @ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina.